porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora y con tu talento. Revolución sonora. Democracia para tus oídos. Muy buenas tardes, soy Manuel Acosta, es un placer para mí saludarlos en esta tarde en el programa Revolución Sonora, que como ustedes ya conocen, trata de difundir y promover la música independiente y bajo la licencia de Creative Commons. Este programa lo vamos a dedicar principalmente a bandas mexicanas, a propuestas mexicanas, y que también tienen a su disposición en internet para poder descargar. Acabamos de escuchar a la banda llamada Garrapata, y la canción fue Dr. Andy. Esta banda radica al sur de la Ciudad de México y se formó a finales del 96. Está integrada por Toño, Mr. Guns, Luigi Funk y el Dr. Andy. Y como pudieron escuchar, su base rítmica y melódica principalmente está enfocada en el funk, el funky feeling, como ellos lo llaman. Es una banda bastante recomendable. Van a poder encontrarla en www.garrapata.com. Ahí también está toda su biografía. Hay otros sitios de interés en relación al funk. Y también fotografías, videos y la música para que ustedes puedan descargarla. Es www.garrapata.com. Y bueno, para continuar con este viaje por las bandas y las propuestas mexicanas, vamos a escuchar algo un poco de jazz, que es precisamente como el que estamos escuchando en fondo. Esta propuesta pertenece a Aldaed, que es un proyecto solista integrado por Edwin Money, que ejecuta, así como ejecuta guitarras, trompeta, armónica, programaciones y percusiones. Se dedica también a la producción de música para cinematografía, video y televisión. Es un músico y un compositor bastante interesante y bastante prolífico en este caso. Ahí lo van a poder encontrar en www.aldaer.com y en MySpace también, myspace.com/aldaer. Él trabaja principalmente en Cuernavaca y en el Distrito Federal. Y lo que vamos a escuchar de Aldaer en este caso es una rola que se llama La China. La rola que escuchamos en fondo es Barrancas en este caso. Pero vamos a escuchar La China y vamos a ver qué les parece esta propuesta de Aldaer. Es muy recomendable que se metan al sitio, puesto que ahí van a poder encontrar varios álbumes que ha trabajado esta propuesta. Vamos con La China. Estamos en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you. tal? ¿Qué tal les pareció esta banda? Bueno, este proyecto Aldaer con esta rola bastante buena que se llama La China. Un proyecto muy recomendable para que lo chequen. Y bueno, vamos a continuar con este recorrido por bandas y proyectos mexicanos que están disponibles en internet para descarga. Y algunos también bajo la licencia de Creative Commons. Ahora vámonos con el palomazo informativo, que algunos tal vez ya lo conocen. Este grupo se forma a principios de 2002 y está integrado por Armando Vega Gil, famoso por su participación en la banda Botellita de Jerez. Fernando Rivera Calderón, que tiene su proyecto solista como Monocordio. Martín Durán y el Children Ledesma. Y bueno, también es bastante recomendable esta banda, pero bueno, es mejor que les lea lo que ellos mismos cómo se definen en este caso. Y dice: el palomazo informativo. Por causas ajenas a nuestro entendimiento, a principios del año 2002 de la era foxiana, apareció en la Ciudad de México un extraño trío de juglares apocalípticos que se dedicaba a cantar las noticias de la nación sin censura ni pelos en la lengua, haciéndose llamar el palomazo informativo, ya que armaban sus canciones en cuestión de minutos, en caliente y sin medir las consecuencias de lo que sus verdades cantadas podían ocasionar. Así se define esta banda, el palomazo informativo, y es bastante recomendable escucharla. Ellos incluso también tienen su página en www.elpalomazoinformativo.com, o también los pueden encontrar en myspace.com/elpalomazoinformativo. Muy recomendable, y también pone a disposición de, pues ahora sí que de toda la banda, sus rolas para que las escuchen. Hay unas bastante buenas, bastante graciosas, y es muy recomendable esta propuesta. Lo que vamos a escuchar del palomazo informativo es una canción un poco fuerte, pero también bastante crítica e incisiva. Esta rola se llama Canción de la Pistolización. Y bueno, como ustedes recordarán, está en relación a la Ley de Armas de Fuego, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que en el año 2005. Vamos a escuchar La Pistolización, la canción de la pistolización del palomazo informativo. A ver qué les parece. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui.

¿Qué tal? Continuamos aquí en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a la banda llamada Turbina y es una propuesta mucho más ligera, como pudieron escuchar. La canción se llama Odisea de un amor radial y esta banda trabaja principalmente con el pop, la electrónica, el rock, el alternativo. Y bueno, está integrada por Gabriel Ortega, Alejandro Lara, Nick Sánchez, y Roberto Soto. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/turbinaweb. Y ahora vamos a escuchar a otra banda en este recorrido por bandas y propuestas mexicanas, que a mí me parece bastante buena. Su nombre es Nuclear, se escribe con K, en este caso en lugar de con C. Ellos son originarios de la Ciudad de México. Van a poder encontrarlos en la página www.fenuclear.com o también en MySpace, myspace.com/fenuclear. Y está integrado por un bajo, la batería, el sintetizador, la guitarra y la voz, que en este caso es una voz femenina. Es Polo en el bajo, Rebeca en la voz, Gil en la batería, sintetizador y sampleos, y Edu en la guitarra. Y bueno, hasta el momento Nuclear ha editado tres álbumes. Desde el 2003 está trabajando. Y lo que vamos a escuchar se llama Camaleón. Es de esta banda Nuclear, que principalmente trabaja con el rock también, pero es un rock más duro, mezclado con pop y también con rock alternativo. Vamos a escuchar a Nuclear, a ver qué les parece. Estamos aquí en Revolución Sonora. Thank you.

¿Qué tal? Estamos de regreso en Revolución Sonora y cambiando radicalmente de ambiente. Acabo de escuchar la rola llamada Amanecer. Esta pertenece a un proyecto individual del músico Luis Blanco, un proyecto bastante interesante y bastante de una factura muy fina y muy meticulosa en este caso. En el proyecto de Luis Blanco se llama Das Sun, en este caso, que es un concepto creado por el filósofo Martin Heidegger, que se podría traducir como ser aquí o ser ahí. Dasan, en este caso, radica en Tijuana, Baja California. Forma parte de otro proyecto también bastante interesante y muy recomendable, que es de la disquera Discos Invisibles, una disquera independiente de música electrónica mexicana. Y bueno, ha participado en diferentes festivales a lo largo de, bueno, principalmente en Tijuana, también en la Ciudad de México, Dasan. Y en este caso, en la canción que acabamos de escuchar, Amanecer, participa también con el músico Ulises Armenta, que es el que está a cargo del violín. Ahí lo van a poder encontrar en la página www.discosinvisibles.org, que también es bastante bueno que se metan ahí. Es muy interesante esta propuesta de Discos Invisibles. Así como en la página de lastfm.es/music/Dasan. Dasan se escribe Daseein, así como se escribe. Y en este caso también lo van a poder encontrar algo de esta propuesta Dasan y de Músicos Invisibles en la página de www.archive.org, que es archive con v .org, en este caso así se escribe. También ahí van a encontrar esta propuesta de Dasan. Es bastante buena y recomendable. Y siguiendo con este ambiente electrónico y un poco minimalista, vamos a escuchar a El Lazo Invisible, que es otra propuesta de Baja California, de Tijuana. También pertenece a Discos Invisibles en este caso. Y lo que vamos a escuchar de El Lazo Invisible se llama Ordenándome. Ahí lo van a poder encontrar en la página igualmente de www.discosinvisibles.org y también la página de myspace.com/lazoinvisible, donde van a poder descargar varias de sus canciones. Asimismo, pues si se empeñan a explorar en la página de archive.org, probablemente también ahí haya bastante material de Lazo Invisible. Bueno, pero vamos a escuchar esta rola que se llama Ordenándome, de Lazo Invisible, a ver qué les parece. La Voladora Radio.

Regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar al Golden Raymond Kid, que es originario de Puebla. Es un proyecto solista también. Y lo que escuchamos fue la canción Cohete a Marte. Ahí lo van a poder encontrar en myspace.com/GoldenRainbowKid, como Rainbow, como arcoiris. Y también en http://GoldenRainbowKid.Ojinokio.com, Ojinokio con G. En este caso, los archivos que pone a su disposición el Golden Rainbow Kid están en extensión .org, que es otro formato, tal vez algunos ya lo conocen. Y él principalmente hace esto porque promueve y dice que utiliza principalmente el software de código abierto lo más que se pueda. Promueve el intercambio de música y que esta se comparta sin fines de lucro. Y bueno, en este caso van a poder descargar ahí todas sus rolas. Su proyecto es bastante interesante, que lo han armado un poco con el folk, con influencias de Bob Dylan, Rodrigo González también en este caso. Entonces es una propuesta interesante también para que la escuchen, esta de Golden Rainbow Kid. Y vamos a continuar ahora con un proyecto también mexicano, pero este radicado en Barcelona, bueno, y también a veces viene acá al Distrito Federal. Su nombre es Bate, este proyecto, Bate con V. Y es un proyecto también bastante prolífico, también es un proyecto solista. Es un productor de música, se podría decir que incansable este. Tiene variedades tremendas de exploraciones en el género, en el ámbito de la electrónica, pero en muchos géneros dentro de esta. Y en este caso, lo que vamos a escuchar se llama UPNK Rotten, que es una rola de un que pertenece a un proyecto, a un álbum llamado, permítanme, el álbum de al que pertenece esta canción lleva por nombre Orient Stress. Y bueno, principalmente lo que se menciona es que en este álbum Bate está trabajando con influencias electrónicas en cuanto a Kraftwerk y la escena alemana en este caso. Esto es más electro un poco. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. Y es bastante, bastante recomendable. Ahí lo van a poder encontrar en www.archive.org. Ahí hay bastante debate. O también en la página de jamendo.com/es/artist/bate. Vamos a escuchar a Bate con esta rola de UPNK Rotten. A ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. Amecameca de Juárez, Estado de México. Escuchamos fue a UPNK Rotten, rola perteneciente al proyecto Bate, residente en Barcelona y México. Una excelente propuesta en este caso y bastante prolífico este músico. Para que lo chequen en archive.org, se meten una vuelta por ahí, hay bastante que descargar de este proyecto. Y bueno, también mencionarles dos puntos importantes. En el bloque anterior que escuchamos a El Lazo Invisible, es importante mencionar que él es es de origen peruano y ya lleva mucho tiempo radicando aquí en México, y también es cofundador del sello discográfico Discos Invisibles, el que también podrán encontrar bastante en archive.org, para que se den una vuelta por ahí. Y bueno, el otro punto es en cuanto al proyecto de Golden Rainbow Kid, que les mencionaba que solamente había disponibles sus canciones en extensión.org. Él pone a su disposición en su sitio también el software necesario para que ustedes puedan descargar y reproducir este formato sin ningún problema. Y bueno, pues es bastante recomendable este formato, de compresión muy parecida al MP3, solamente que no muy conocido, pero también es de código abierto en este caso, que es lo importante y lo que lo diferencia del MP3. Y bueno, por mi parte sería todo. Ya no vamos a poder escuchar la última rola que tenemos programada, pero la escucharemos más adelante. Y la medida de posible vamos a seguir programando estas sesiones de bandas mexicanas. Y esperando también que ustedes nos manden sus rolas y sus demos a la página www.revolucionsonora.lavoladora.net, para que puedan utilizar este espacio que es para ustedes y sean transmitidas aquí sus rolas. Sin más por el momento, me despido. Soy Manuel Acosta, que tengan una excelente tarde y espero encontrarlos por aquí la próxima semana. Esto fue Revolución Sonora. Para que tus oídos tiemblen. Revolución Sonora. Una de las tantas formas que tenemos para resistir fuera del sistema. Porque nadie nos compra y tampoco nadie nos vende. Revolución Sonora. Ellos nos necesitan, nosotros no.